vino un ave que completó el desierto. Lo contempló. El desierto cedió su memoria para alojarla. Era su ave enhiesta hasta que fue desierto por completo. Su paso en la noche trajo pequeños animales y escasos insectos propicios para alimentar la carga de nuestra lengua rasurada por la lluvia maleable del sur. Su aplomo nació de la misma tarima del aire grave. Lo contemplado nos sirvió de manual a lo largo de la procesión. Tenues circos de la palabra bordaron su trayecto de ave, de palanca, de pentámetro derribado, que no resistió la tensión del arco en su pecho.